Estamos de vuelta a Hijos de la Tierra y bueno, pues ahora vamos a compartir con ustedes una información escrita por Liliana Navarro, que habla sobre pues el tema de El Salto, que ya hemos también comentado varias veces aquí en el programa, y bueno, pues se da en el marco de que ya casi se cumplen, o se acaban de cumplir, 4 años de la muerte del niño Miguel Ángel, el pues chavito que se cayó al río y murió por la contaminación que absorbió mientras estaba en el agua, se cayó sin querer. Y bueno, pues es una historia muy trágica. Y bueno, pues les vamos a comentar la siguiente información, que dice así: a 4 años no hay resignación por la muerte de Miguel Ángel. Esta es una información del día 12 de febrero. Y que nos dice: a casi 4 años de la muerte del niño Miguel Ángel López Rocha, quien falleció a causa del arsénico que entró en su cuerpo al caer a las aguas contaminadas del río Santiago, el panorama respecto al saneamiento del río no es nada alentador, pues organizaciones civiles aseguran que las muertes de pobladores del Salto y Juanacatlán han incrementado, siendo el cáncer una de las primeras causas. Y bueno, pues aquí solamente recordemos que la lucha que están llevando estos municipios que están muy cerca de Guadalajara, pues tiene que ver con el saneamiento del río Santiago, que es uno de los ríos más contaminados de todo el país y que, bueno, pues ha llevado a muchas enfermedades, a muchas muertes, y en esta zona también hay varias organizaciones que están luchando para, pues, rescatar este río, que antes era un río que tenía mucha vida, y desde que se instaló un corredor industrial en los años 50 a las orillas de este, pues ha ido poco a poco volviéndose pues una fuente de intoxicación y de veneno. Y bueno, pues la nota sigue con lo siguiente: Raúl Muñoz Delgadillo, presidente del Comité de Defensa Ambiental del Salto AC, dijo que las líneas de investigación en torno al caso del menor han sido efímeras, por lo que ofreció a la Procuraduría de Justicia del Estado la aportación de más pruebas que documenten la contaminación del río Santiago. Las agrupaciones afectadas informaron que enviarán un oficio a la Procuraduría solicitando que destrabe las diligencias que se encuentran pendientes, así como esclarecer las causas de muerte del menor, para que se castigue a los responsables, porque la familia ni siquiera fue indemnizada. Explicó que durante el 2011 se registraron 1.234 enfermos en las poblaciones del Salto y Juanacatlán, 112 de ellos con cáncer, 403 con insuficiencia renal y 19 con leucemia. Además, precisó que 47 fallecieron por enfermedades relacionadas con la contaminación. Los casos de cáncer, según un listado que dieron a conocer los activistas, no solo se dan en adultos mayores, sino en niños, jóvenes y mujeres en edad fértil, y los tipos más recurrentes son de mama, cervicouterino, tumores cerebrales, de hígado y pulmón. La falta de atención médica oportuna nos deja de centenares de enfermos y decenas de fallecidos al año. El río Santiago sigue muerto. La cuenca del Ahogado sigue apestando a muerte, dijo Delgadillo en conferencia de prensa. Y bueno, pues aquí cabe mencionar que hay una planta tratadora de agua que se llama El Ahogado, que bueno, se ha venido construyendo y que se supone que va a entrar en operación en los próximos días, en las próximas semanas. Y bueno, pues ha habido también una fuerte denuncia de esta planta que, pues, para los pobladores de esta zona no es una real solución del problema, que bueno, pues la magnitud de estas problemáticas rebasa esta tratadora de agua, y pues que también el problema tiene que ver con la actividad industrial, y que bueno, las plantas tratadoras podrán servir como paliativos, pero de nuevo no resuelven el problema. En este sentido, este mismo compañero, Delgadillo, aseveró que la construcción de la planta al tratamiento El Ahogado no servirá de nada, pues aseguró que solo es para tratar aguas con materia orgánica, no para procesar metales pesados, cuando estos son los principales componentes del agua que corre en el río. Es un gasto muy grande que se hizo, es ineficiente y para lo único que sirvió fue para justificar una obra de un sexenio que está por terminar y a nosotros nos va a dejar con el mismo problema. Se dice que no hay recursos suficientes para la operación, entonces seguramente va a ser un elefante blanco abandonado en unos años. La planta está prácticamente concluida, se encuentra en etapa de estabilización, recibiendo líquido, pero aún no aguas residuales. La idea es incrementar la capacidad de manera paulatina hasta que llegue a 2.500 litros por segundo de aguas negras. Las autoridades de la Comisión Estatal del Agua aseguraron que para el próximo mes de mayo la planta producirá agua con calidad tipo C, la más alta de la norma ambiental, para consumo humano y permitirá la vida acuática, misma que llegará al río Santiago. Los quejosos afirman que nunca se resignarán a vivir de esa manera, pues argumenta que es inhumano, por lo que emprenderán acciones más severas, como plantones en el Congreso del Estado, Palacio de Gobierno y la entrega de un pliego petitorio a las autoridades involucradas para que se comprometan por escrito a dar solución al problema de contaminación, lo anterior como una medida preventiva al ser un año electoral. Y bueno, pues el día lunes 13 de febrero, el día de ayer, conmemoraron el cuarto aniversario luctuoso de Miguel Ángel con una manifestación que se llevó a cabo a las 5 de la tarde, y bueno, pues el contingente partió de Jardines de San Francisco para llegar a la Plaza de Armas en el Centro Histórico de Guadalajara. Y esta es la información que tenemos sobre pues las exigencias que están haciendo ahí en el Salto en Jalisco. Pues es un tema muy complicado. Nosotros hemos tenido pues la oportunidad de conocer no solamente el caso del Salto, sino otros casos de contaminación de ríos, como es el caso del río Atoyac, en la cual pues la situación es similar, los niveles de contaminación son muy grandes y la población aledaña, y a veces ni siquiera tan aledaña al río, pues se está muriendo de cáncer, se está enfermando, y pues la respuesta del gobierno también ha sido similar, poner algunas pues soluciones paliativas que no resuelven el problema del fondo, y pues las personas de estas zonas siguen viviendo en esos altos niveles de contaminación en pues condiciones de salud bastante precarias. Y bueno, pues el problema es integral, porque pues no solamente es buscar medidas para descontaminar el río, sino también para atender a toda la población que se ha enfermado y bueno, pues hacer que el Estado y las empresas pues asuman su responsabilidad en todo esto. Y hasta ahorita pues en ambos casos ha sido una lucha complicada y un poco se encuentran en ese momento, ¿no? Entonces pues le estaremos dando seguimiento, sobre todo a las acciones que comentan que van a estar realizando, y cualquier información nueva pues se las haremos llegar aquí en este programa Hijos de la Tierra. Vamos a pasar a una siguiente canción y regresamos con más información. Y me niega mi destino, como dijo aquel poeta, el camino se hace andando, y este que firma esta letra lleva tiempo caminando. Que Dios reparta suerte y conserve tu salud. El puente de Juanacatlán se merece un buen blues. Del Salto a la Alameda, deje atrás tu carretera. Si me acerco a la ribera, se me nublan las ideas. Y la espuma trae la peste, y los peces son mutantes. Y la muerte de esos peces no trae nada bueno al aire. Que Dios reparta suerte y conserve tu salud. Cuando me asomo al